ven y cantaba. La abrazaría como. Y la. Tu. La. Inocente. La. La. La. La. La. Siento. Que me pigüeaban cubiaca y mientras te ves, ya ves.